colillas que dejaste en el balcón, con carmín del rojo y huella digital. Son retazos de tu ausencia universal que se agrupan como nada en un rincón. Yo no sé cuándo empezó la eternidad, ni cuándo será el final de lo que fue. ¿Para qué carajos tanta libertad si no hay de quién escaparse? ¿Para qué luz de neón, tarde gris, y los minutos duran una eternidad? Hay ausencia tuya en la cocina y sudor en el colchón. Hay aroma a sexo en cada esquina y una huella en el sillón. Mientras tu fantasma se me inclina, deteniendo la pared que da al desván. La cocina era un motel de carretera, el sillón el molde justo a la medida. Eras Nadia con Maneche en la escalera, y la mesa eras el plato y la comida. ¿Cómo fue? Yo no. El pasado no quiere salir de aquí.